importante porque representa nuestro país a diferencia de los demás. Y también recordar a Manuel Belgrano porque fue el creador de la bandera argentina y luchó para defender nuestro país. Y lo hizo para que nosotros seamos libres.